sería quererte, en tus brazos sería feliz. Qué bonito sería quererte, en tus brazos sería feliz. Tu cuerpo me está provocando, tu mirada me está enloqueciendo. ¿Cómo ocultar lo que siento si de ti me enamoré? ¿Cómo ocultar lo que siento si de ti me enamoré? Por favor, ámame, necesito de tu amor, ayúdame, ya no puedo soportar, ya no aguanto este dolor, amor. Te lo pido por favor, ámame, necesito de tu amor, ayúdame, ya no puedo soportar, ya no aguanto este dolor, amor. No me digas que no. Puedo soportar, ya no aguanto este dolor, amor. No me digas.